Esteve, tienes razón. Absolutamente no es malo. Si el bombero especial me lo hizo, me encargaré el precio tres veces.